gracias por lo que me ha escrito. Pero solamente podemos ser amigos. Señora, no se ilusione, no podemos querernos. Señora, mi corazón ya tiene dueño. No se me ofenda, señora, no puedo quererla. Solamente podemos ser amigos.